A hablar entonces en la continuidad informativa de la mañana del sábado. Vamos a hablar con el diputado Daniel Arroyo. ¿Cómo está? Es un placer. Un gran gusto, ¿eh? ¿Cómo ve usted el área que usted conducía en estos momentos? Yo veo muy complicada la situación social en Argentina. Básicamente me parece que hay tres problemas. El primero, que es realmente el que más va creciendo, es el problema del endeudamiento de las familias. Acá el tema central de gran parte de las familias en Argentina es que pagan mucho de costo fijo, de luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos. No les alcanza y se endeudan. El mes siguiente, más complicado, vuelven a tomar una deuda para tapar la anterior y la gente se endeuda, las familias se endeudan para vivir. El sobreendeudamiento de la familia, esto de tantas familias realmente endeudándose sostenidamente para vivir, para mí va a ser el eje del conflicto social en nuestro país en el futuro. Después hay un segundo problema, en mi opinión, que tiene que ver con un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Hay reclamos, hay protestas, pero en esencia no hay tanto explosión, sino implosión. Yo estoy mal sacado, complicado, no me alcanza, estoy endeudado, me rozo con alguien en la calle y a los dos minutos terminamos a los golpes, a los tiros. Eso se transforma en violencia cotidiana. Para mí mucho de la tensión de la violencia cotidiana tiene que ver con esto de un fenómeno de implosión social. Y lo tercero, está complicado el trabajo. Objetivamente se va complicando el trabajo. Los que hacen changas están laburando menos, les alcanza menos. Parte de las empresas están reduciendo horas, achicando personal. Hay un problema serio con el trabajo y en particular para que los jóvenes consigan trabajo. Esos son los tres problemas que yo veo más críticos. El endeudamiento de la familia, yo le pondría mucha atención. Todos los informes manga cada vez es más complicado. Nosotros hicimos un estudio hace poco que marca que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Se perdió, se tomó crédito en un lado, en el otro, debe al primo, el otro, en la bola de deuda se perdió. Sabe lo que tiene que pagar el viernes de cuota, pero no sabe cuánto debe. Esa pincelada de brocha gorda que está haciendo, ¿no?, sobre lo social. Cuando usted dice, diputado, que reaccionan, por ejemplo, por un roce, un choque en la calle, pero ¿qué falta que no...? La reacción no es colectiva, ¿no? ¿Hay alguna, se amortigua de alguna manera esa reacción? O quizás creer que el que sufre es uno a nivel individual impide una construcción colectiva del descontento. A mí me parece que no hay reacción colectiva, primero porque está rota la relación de la sociedad con la política. Gran parte de la sociedad no cree nada en la política en general. Siente que la política no vive la vida cotidiana, de ir al almacén, al supermercado, ver si te alcanza, no te alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Y también gran parte de la política, en mi opinión, habla de cualquier tema. Entonces, para la sociedad la sensación es de un desenganche grande. Por eso, parte, no hay una reacción colectiva porque no hay liderazgo colectivo, ¿no? No es que se dice, bueno, vamos a cambiar esto, pero vamos por acá, por allá, con este, con tal otro. Eso es lo primero, está realmente muy rota la relación. Yo creo que hace falta más dirigentes políticos que vivan igual que el resto, que vayan a la almacena, al supermercado, que vivan la vida cotidiana. A mí me gusta mucho el modelo uruguayo. Hubo hace poco elecciones en Uruguay, se eligió presidente, un candidato de derecha, un candidato de centro, un candidato de izquierda. A mí había uno que me gustaba más que el resto, pero está claro que los tres parecían gente común, normal, que uno lo podía cruzar por el almacén, por el supermercado. Eso no pasa en la política argentina. Me parece que eso amortigua gran parte del tema de acción colectiva. Y después sí hay acción colectiva, sí hay reclamo generalizado, cuando hay un sector que se reconoce a sí mismo. Yo soy autor de la ley de emergencia en discapacidad. En el caso de discapacidad, la familia, las personas con discapacidad, los prestadores, los que prestan servicios, todos se han unido en un reclamo fuerte y han hecho muchas movilizaciones porque lo que dicen es, mira, acá estamos en un problema, no nos pueden pasar por arriba, miren, no, estamos desesperados. Puntualizando en esto de la ley de discapacidad, ahora dice el gobierno en algo que tiene mucho de cinismo, ¿no? Porque dice no la va a aplicar hasta que el Congreso no diga de dónde salen los fondos. Yo estoy muy preocupado porque eso el gobierno es absurdo y es inconstitucional. O sea, promulgó la ley de emergencia de discapacidad. Primero la vetó, luego insistimos con mucho más de dos tercios de los votos, tanto en diputados como en senadores. La ley quedó, el gobierno la promulgó, pero la suspendió. Junto con promulgarla dijo, la suspendo hasta que me digan de dónde saco los recursos. Eso es inconstitucional. Por varias razones. Una muy práctica es que no hay presupuesto en Argentina. Hace 2 años que no hay presupuesto. El gobierno, como dice usted, compensa partidas. Saca de un lado y pone el otro. Saca recursos, nadie sabe de dónde, porque saca recursos de la mayor recaudación que hay, porque el presupuesto está pensado para septiembre del 2022, está totalmente desfasado el monto. Entonces saca, compensa recursos para servicio de inteligencia, para seguridad, o el mismo lunes de esta semana lo hizo para la agencia de discapacidad. Increíblemente, el gobierno, que hace y compensa recursos todo el tiempo porque no hay presupuesto, dice, no, acá en eso no lo voy a hacer, dígame de dónde sacarlo. Acá hay tres caminos, es grave, muy grave lo que ha hecho el gobierno, hay tres caminos. Uno, el camino de sentido común, que es decir, ponga en marcha la ley, Otro, el camino de la justicia es todo rápido en estos casos, y le ha dicho varias veces al gobierno, ponga en marcha la ley, no la vete, hágalo. Y el tercero es el del Congreso, nosotros estamos pidiendo interpelar al jefe de gabinete. Ojalá prime la cordura, el sentido común, y la ponga en marcha. Nosotros, claro, conseguimos 2/3 para la emergencia en discapacidad, digo nosotros porque yo soy el autor, básicamente, increíble, tampoco no lo conseguimos con el tema de jubilaciones. Lo que está pasando es absurdo por todos lados. Es la primera vez que un gobierno durante 2 años no tiene presupuesto. Es la primera vez que en 22 años que se rechaza un veto, que fue la ley de emergencia en discapacidad. Es la primera vez que un gobierno promulga una ley y la suspende automáticamente. Estamos entrando en un terreno absurdo de conflicto institucional cuando estamos frente a una ley que está fuera de la grieta, que es de pura humanidad, que la votamos de distintos bloques y que es imprescindible para reacomodar lo que está totalmente desacomodado, porque las personas con discapacidad no están accediendo ni a los medicamentos, ni a los traslados, ni a las terapias, ni a los acompañamientos, ni están funcionando los hogares, los centros de día. La ley reordena todo eso. Increíblemente estamos en un conflicto institucional cuando lo que tendríamos que estar haciendo ahora es poniendo en marcha la ley. Le doy ejemplos. Una persona que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes. Para trabajar todos los días, 4 horas por día, cobra 28 mil pesos por mes. Está totalmente desacomodada. Un acompañante terapéutico cobra 3 mil pesos la hora a 180 días. La persona que acompaña a la persona con discapacidad es la más importante. Empieza a trabajar hoy acompañando a una persona con discapacidad, lo va a cobrar el año que viene. 3 mil pesos la hora. Un transportista, una persona que transporta personas con discapacidad, cobra 541 pesos el kilómetro. Como el kilómetro, como el litro de gas, está 1.500 pesos. En vez de llevarlo los 5 días que corresponde a un tratamiento, lo lleva 2 con mucha suerte. Los hogares los otros días están todos en estado de desesperación. Están todos haciendo feria americana, rifa, no saben más qué inventar. Bueno, todo eso está colapsado, está trabado. La ley reordena el nomenclador, actualiza el nomenclador, no tiene un impacto fiscal de 0,03% de eso. Reactualiza el nomenclador y permite que empiece a funcionar algo que está colapsado, pero mal. El nivel de angustia y de desesperación es impresionante, de la familia, de las madres, de las personas con discapacidad. El gobierno dejó de encarar políticas de acompañamiento a los barrios, a las personas en situación crítica, a las personas en situación de calle, a los que requieren medicamentos, a los proyectos comunitarios, a los que desarrollan actividades productivas. Solo hizo 2 cosas en materia social. Aumentó el monto de la asignación universal por hijo y aumentó el monto de la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar siendo ministro. Es una buena política y estoy contento que el gobierno la haya continuado. Ahora desacomodó todo el resto y eso es muy crítico. Objetivamente, ¿qué es lo que pasa hoy en un barrio? Avanza el narcotráfico, pero no es tanto que avanza el narcotráfico, sino que se desacomodan los buenos. ¿Quiénes son los buenos en el barrio? La escuela con la maestra, el centro de salud con la enfermera, el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, las organizaciones sociales, el comedor comunitario. Todos esos son los buenos, los que le pelean al narcotráfico. Esos están en retirada, no pueden más, no tienen recursos, están desacomodados. El Estado Nacional dejó de asistirlos y de apoyarlos. Entonces, ahí lo que trae un fenómeno. Yo no veo un fenómeno tan fuerte de extensión y ampliación del narcotráfico como si de retiro de todos los otros. También da como para reflexionar por qué hay pobreza estructural durante tantos años, no logra resolverse. Sí, la pobreza estructural viene hace tiempo, verdaderamente viene hace tiempo. La pobreza estructural tiene que ver con falta de vivienda, tiene que ver con que hay 5 millones de personas que viven en villas, barrios, asentamientos, que viven en situación muy precaria, tiene que ver con que la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Hay varios factores. Ahora, si a eso que ya viene hace tiempo y que está complicado y que está desacomodado, se le retira el Estado, deja de tener programas que asisten a las personas en situación de pobreza extrema, bueno, la cosa se complica del todo. Pero la Argentina ha tenido un momento peor, que la crisis del 2001 ha sido más complicada aún y ha sido realmente tremenda. Ahora sí, donde el Estado se ha retirado más brutalmente, absurdamente. El gobierno encara un modelo que nada de Estado y todo el mercado lo ve. Había que hacer cambios, sí. El Estado se ha metido en cosas que no tenían que meterse en Argentina, eso está claro. Hacía falta reordenar mucho de cómo funcionaba Argentina, que eso realmente es así. Ahora, esto de retirarse del todo, que el Estado no tenga que ver ni con atender a las personas con discapacidad, ni con los barrios más pobres, ni con atender a los jubilados, ni con acompañar a los básicos, eso es absurdo, eso no tiene sentido. Ahí estamos frente al problema. Yo diría que es el momento de mayor retiro brutal del Estado, y eso, como le decía antes, en un barrio termina siendo en la práctica que lo único que queda en pie es el narcotráfico, más allá de que hay sectores que están haciendo negocios redondos, por ejemplo las exportadoras de grano, que lograron a 1.500 millones de dólares en 48 horas, lo cual ya es incalificable, para ser respetuoso. Hablando del auxilio que estaba necesitando el gobierno, que descree tanto del Estado, que dijo que es un topo para romperlo, fue a buscar la ayuda de otro Estado, el gobierno de Estados Unidos, el que le va a prestar o que le va a dar el salvavidas para sacarlo del abismo, ¿no? No solo buscó y encontró el acuerdo y el apoyo del Tesoro norteamericano, sino que hizo algo bastante particular, y es que bajó las retenciones a cero de los granos, hasta cubrir 7 mil millones de dólares, terminó cubriéndolo en 48 horas, ¿no? O sea, va a quedar como un hecho, digamos, entre comillas, insólito para ir más allá. Es como absurdo lo que es. El Estado recontra intervino en el mercado. El gobierno, que cree que no tiene que intervenir, que todo es mercado, que todo es libertad, resultó ser que hay a un conjunto de cerealeras, de exportadores, les permitió ganarse, porque sí, simplemente en un pasamano, 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de todo remando para que ponga en marcha la ley de emergencia en discapacidad, y resulta que varias leyes de emergencia en discapacidad se las terminó entregando a algunos exportadores en 48 horas. Bueno, el gobierno, la verdad que es un gobierno muy particular, tanto el de Trump como el de Milei. Trump interviene, va, viene, hace cualquier cosa en términos prácticos, y se mete se ha puesto a pelear con la Corte Suprema de Justicia de Brasil, ha condenado a Bolsonaro, y Milei en ese contexto está claro que es el único actor de la región, de toda la región de América Latina, que ha decidido encarar una política de acompañamiento absoluto, directo a Estados Unidos. Por supuesto que la Argentina tiene un vínculo con Estados Unidos, que es la principal potencia, no hay duda de eso. Ahora, cosas tienen un buen vínculo, como tienen el resto de los países de la región, y otra cosa es encarar una política que se entrega absolutamente sin lógica, y todavía, más allá de los anuncios por Twitter, no sabemos exactamente cuáles son las contrapartidas de los eventuales, pues hasta acá no queda claro cuándo van a venir, de 20 mil millones de dólares del apoyo del Tesoro norteamericano. ¿Cómo está la principal oposición a este gobierno? ¿Se está robusteciendo, uniendo, tocando nuevas melodías? ¿Cómo viene para estas próximas elecciones? Está claro que el peronismo se ha unificado, que le ha ido muy bien en la elección ahora del 7 de septiembre, y está claro que se ha robustecido. Ahora, más allá de la unidad, que yo creo que es un gran valor en sí mismo, hace falta construir nuevas ideas, nuevas miradas. La sociedad está enojada en serio con la política, y eso incluye el peronismo. Por supuesto que en la elección del 7 de septiembre la sociedad le dijo al gobierno, bueno, toma nota de que esto está mal, está complicado, no estoy llegando a fin de mes, toma nota. Pero el peronismo no puede ser solo el receptor de votos, porque el gobierno tiene dificultades, tiene que construir otras ideas. Argentina no es un péndulo, ¿no? Que le va mal a uno, vuelve otro y hace lo que estaba antes. Lo mismo que antes, es construir otras ideas y otras miradas. Ahí yo creo que es un desafío grande para el peronismo. Diputado Daniel Arroyo, ha sido un placer. Gracias y un gran gusto, ¿no? Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.